Bueno, en Sueños Posibles hace mucho tiempo que teníamos ganas de hablar con dos compañeros, dos amigos de la lucha, que han pasado una situación personal límite, ¿no? Todos recordamos, mejor dicho, no sé si todos recordamos, quizá debería decir todos, deberíamos recordar la historia de Marcelita Iglesias, de Marcelita, que jugando en un lugar público, en un lugar supuestamente seguro, la tragedia, la desgracia, la imprudencia, la estupidez de funcionarios, de la gente que nada cuida, que nada le importa, hizo que una enorme construcción se cayera sobre ella y Marcelita falleciera. De esto hace creo que más o menos 17 años. Estamos hablando con Nora y con Eduardo, madre y padre de Marcela Iglesias. ¿Cómo estás, Nora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. Bueno, un gusto en saludarlos. Gracias, realmente igualmente. Hemos estado siempre muy cerca de ustedes. No todo lo que ustedes seguramente hubieran necesitado, pero realmente siempre ha sido una situación que me ha conmovido muy personalmente. Para favorecer al recuerdo, estamos siempre agradecidos porque usted y el periodismo en general siempre se han ocupado del caso de Marcela, a pesar de que hace 17 años, pero siempre como que está vigente. Bueno, lo que yo les quiero pedir es que nos recuerden a todos, muy especialmente a lo mejor a los oyentes que no lo tienen presente, qué fue lo que pasó exactamente con Marcelita hace más o menos 17 años. Sí, el 5 de febrero de 1996, Marcela fue con la colonia del Banco Hipotecario, como estaban cerrados los clubes ese día, hicieron un paseo por la ciudad de Buenos Aires. Llegaron a lo que se llamaba el ex paseo de la Infanta, a los chicos para ir a un carrusel y a un pelotero los separaron, en los más grandes entraban primero porque era mayor cantidad y tres nenas tenían que esperar. Y iban caminando por la vereda dentro del Parque 3 de Febrero y estaba la Galería Der Bruck, había puesto en esa vereda dentro del parque un montón de esculturas gigantescas. Entre todas esas había una que se llama Elementos, que es como una U gigante con una T invertida, que pesaba un total de 300 kilos y le cayeron a Marcela 270 kilos de hierro. La nena murió en el acto, las otras compañeras quedaron lastimadas, pero a nosotros nos dieron una nena muerta con todos los huesos rotos y nadie nos dio una explicación. Fueron pasando los años y no hemos dejado de pedir justicia. Bueno, eso, Nora, me interesa mucho que lo aclares. Ustedes, por supuesto, demandaron al Estado Municipal. Los responsables de la muerte de Marcela son la señora Diana González de Lowesten, dueña de la Galería Der Bruck, el escultor Danilo Dassinger y los inspectores municipales Héctor Toré, Antonio Masitelli y Juan Carlos Favales. Entre ellos presentaron 117 apelaciones y recusaciones. La jueza Susana Nocetti de Angeleri le aceptaba todo lo que ellos presentaban. Y una vez que salió la ley 25.990 que acortaba los tiempos de prescripción, la jueza en una semana dijo que prescribió la causa. La muerte de su hija ya fue, ahora estamos en otra cosa. Entonces nosotros la recusamos ante casación y cuando fue a casación, las juezas Capolupo de Duranio en Iberia, Amelia Berraz de Vidal, nos votaron en contra porque dice que ya había una prescripción. Y el doctor Hornos a favor. Como eran dos votos en contra y uno a favor, nos obligaban a pagar las costas, que después no lo pagamos. Pero bueno, fuimos a la Corte Suprema y en la Corte Suprema, como que ya había una prescripción, ni se preocuparon en en verificar. Optaron por una fórmula del artículo 280 del Código que dice que la muerte de mi hija, según ellos, es insustancial y carente de trascendencia. Que los únicos que votaron a favor nuestro era el doctor Lorenzetti y el procurador Righi, que ellos decían que los padres tenemos la necesidad de saber qué es lo que pasó con nuestros hijos. Lo que te quería preguntar, esta de sentencia de la Corte Suprema, ¿en qué año fue? En el 2008. A finales del 2007 y en el 2008 fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todavía está en admisión, porque eso lleva mucho tiempo. Pero nosotros tenemos todo el tiempo, todo mientras vivamos, cada día vamos a pedir justicia por nuestra hija. Nosotros a veces decimos que hoy Marcela tendría ya 23 años cumplidos, y que de haber seguido con vida, hoy estaría elevando junto a nosotros el reclamo de justicia con su propia voz, porque siendo una persona joven, chiquita, sí, ya tenía como su sed de justicia o su amor por el semejante, ¿no es cierto? Nosotros decimos porque con solo 6 años estaba siempre pensando en proteger la naturaleza en general. Los animales no se comen porque los tienen que matar, se preocupaba por los pingüinos, que en esa época había problemas con el petróleo, y cuando, por ejemplo, la maestra le había escrito en el cuaderno que dice que ella llevaba armonía cuando había diferencia entre los compañeros, y al mismo tiempo era también defensora de sus propios espacios. Entonces nosotros pensábamos que si ella viviera, estaría junto a nosotros, digamos, como compartiendo, ¿no? Con esa dulzura que tenía y ese amor por la vida, estaría reclamando ahora por los espacios públicos, todo eso que sirve para que sirva de emprendimientos o esparcimiento y no para grandes negociados, ¿no? Exactamente. Nora Rivaldo y Irene Antinori, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Acompañada por la sociedad? ¿Se siguen acercando los familiares frente a las tragedias, que ya no son tragedias, sino son escapan a toda la lógica posible, porque si algo es previsible no es una tragedia, no es un accidente, claro, es una gran masacre? Sí. Entonces, ¿cómo te sentís? Siempre estuvimos acompañados por la Asociación Amigos del Lago de Palermo, por la Asociación Madres del Dolor, de la cual formo parte, de la comunidad acá del Niño Jesús y una cantidad de otros familiares de víctimas, que si bien uno dice, bueno, los familiares sufrimos dos veces, primero por el hecho de perder a nuestro ser querido y después por no recibir justicia. Pero siempre, la sociedad toda en general siempre ha estado, y el periodismo siempre apoyándonos, preguntándonos. Yo como Madres del Dolor a veces voy a algunos lugares y cada uno se presenta, y bueno, yo digo, yo soy Nora, la mamá de Marcela, que murió cuando se cayó una escultura, y todas las personas saben de qué se trata y recuerdan el caso. Y siempre me preguntan por qué no hubo justicia por Marcela, teniendo todos los culpables y todo resuelto. Pero bueno, cuando hay corrupción y hay impunidad, es muy difícil luchar contra todas estas personas que tienen un poder económico y poder político, ¿no? A veces uno dice, el paseo ahora lleva el nombre de Marcela. Según la ley 2366, en la legislatura se votó por unanimidad que se le pusiera el nombre de Marcela Brenda Iglesias a las veredas, terrazas y sendero que une a la Plaza de la Shoah con la de la Guacuraré Artigas. Y ellos hicieron un arreglo con Juan, la empresa Panther SRL, hizo un arreglo para volver otra vez a hacer las mismas cosas que hizo cuando mi hija murió. O sea, cuando uno escucha todas estas cosas, dice, son los resultados son de negociados turbios, son catastróficos. Yo hace unos días pasó en un Cromañón, pero en Brasil, y acá en las continuas fallas de los sistemas de seguridad, el tren, los colectivos, los derrumbes de edificios, hay inundaciones, como son consecuencias que ese es como decir inevitables, ¿no? Que uno podría decir, bueno, queda con un saldo de pérdidas de vida y parece que a nadie le interesara. A propósito, Nora Ribaudo, sí, que con ella estamos hablando, la madre de Marcelita Iglesias, a nivel de funcionarios de tanto del gobierno municipal de la Ciudad de Buenos Aires como del gobierno nacional, ¿tuvieron alguna respuesta? ¿Fueron recibidos? ¿Trabajaron con ustedes? No, nosotros le escribimos primero una carta a Juan Pablo Schiavi porque estaban cavando debajo de los arcos para hacer todo este polo gastronómico. Y que el arco número 7, que lo están cerrando, y es un sendero que une dos plazas. No lo pueden cerrar porque encima no pueden hacer construcciones porque eso es un área de protección histórica. Nosotros le escribimos y él nos contestó, entre otras cosas, que el ferrocarril era un negocio y que no que ellos después iban a pagar un canon o algo así. Y pero claro, después murieron 51 personas en el 11, en el tren, y ya él ya no estaba más. El que también nosotros presentamos un amparo junto a los amigos del Lago de Palermo para que no haya emprendimientos económicos, pero la jueza, que es de la capital, nunca fue a hacer una revisión visual, digamos, de lo que pasa. Ella pareciera como que no le da importancia, y ellos siguen construyendo como si el lugar fuera de ellos, es una usurpación VIP. No pagan impuestos, subalquilan a un montón de otras personas. Y hemos ido a ver al ministro Santilli, porque él nos había prometido que le iba a poner el nombre de Marcela en las paredes del terraplén de ambos lados, y también en la entrada del arco 7, donde hay un jacaranda que que lo plantamos a nombre de Marcela, de ambos lados, pero cada vez que llamábamos, ese día nos prometió eso, pero nunca lo hizo, y después otra vez dijo que quería hablar con nosotros, pero que cada vez que llamaba a mi esposo para decir que era lo que nos iba a decir, nunca estaba disponible. Entonces parece como que el poder de, como decir, el jefe de la ciudad pretende con un decreto cambiar leyes. Así en las plazas hace instalación de negocios y todo en los paseos públicos, ¿no? Nosotros ahora todos los años le vamos a rendir un homenaje ahí en hacer la avenida. Este sábado 9 de febrero a las 11:30 en la avenida del Libertador e Infanta Isabel. Vamos a recordarla, y los carteles que hemos puesto fue que lo hicimos por iniciativa propia, ¿no? Desde ya, bueno, mi adhesión personal, vos sabés que afectivamente estoy siempre muy ligado con ustedes, del programa radial Sueños Posibles. Realmente le mandamos a vos y a Eduardo un muy fuerte abrazo. Gracias. A mí siempre me conmovió la lucha de ustedes, porque justamente, ya de alguna manera lo decía Irene también, ustedes están movilizados por una hija. Parece terrible decirlo así, pero en este mundo de masacres de 230 personas, 50 personas en 11, casi 200 en Cromañón, es muy terrible pensar que también es una masacre una sola nena, claro, asesinada por la torpeza de varios, ¿no? Y nosotros siempre pensamos es porque la justicia está como esquiva cuando hay poder económico y poder político, porque si hubiera justicia, las personas tomarían en cuenta y no harían todos así como diciendo, bueno, total, ya pasó, y o bueno, murió, fue un accidente. No fue un accidente, tienen que haber verificaciones y tiene que haber, no puede ser que sigan muriendo un montón de personas y como que a nadie le interesa. Exactamente, son homicidios. Y además lo más grave es que justamente, creo que vos lo dijiste claramente, saben que hay impunidad y por eso hacen lo que hacen, ¿no? Claro, la corrupción mata y la impunidad tapa. Exactamente, claro. Exactamente. Nora, bueno, les mando a ambos dos un muy fuerte abrazo. Realmente los acompañamos de una manera muy, muy cercana y con todo nuestro cariño y además el respeto por la lucha que tienen, ¿no? Espero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalmente pueda condenar al Estado, como lo ha hecho en otras circunstancias, por desapariciones de personas, el caso de mantener vivo el recuerdo y la justicia por Marcelita, ¿no? Si me permitís, Alfredo, nosotros vamos a leerlo como adhesión también. Sí, no solamente se los permito, sino que se los agradezco, porque es así, es una adhesión muy personal. Este programa tiene muchas repeticiones, es muy escuchado en todo el país. Así que bueno, el nombre de Marcelita Iglesias va a estar presente a partir de hoy y esperemos que en forma permanente, gracias a ustedes. Que sí, nosotros padres, le mandamos un abrazo. Un abrazo. Muy, de corazón a corazón, porque sabemos todo lo que siempre se acuerda de nuestra nena. Lo sé, lo compartimos. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre Marcelita en muy poco tiempo. Cómo no. Un beso fuerte, grande abrazo para los dos. Para usted y para la chica también. Muchas gracias.